continuamos en Entre Mate y Mate. Bueno, como les contábamos, en el día de la reafirmación de los derechos de pueblos originarios, a casi 100 años de los hechos juzgados, comenzó el martes 19 de abril el juicio oral por la verdad sobre la masacre de Napalpí. Como se le conoce, el fusilamiento de más de 400 integrantes de etnias Qom y Imbocoit por parte de fuerzas estatales y colonos del entonces territorio nacional del Chaco, el 19 de julio de 1924. La audiencia inaugural de este juicio por crímenes de lesa humanidad contra poblaciones originarias, el primero de su tipo en la historia del país, tuvo lugar en la Casa de las Culturas, en la ciudad de Resistencia, y contó con el acompañamiento de organizaciones sociales, de comunidades originarias y de derechos humanos. Sobre esto vamos a hablar con Pilar Ferrería, historiadora local que vive en San Marcos y que trae además el testimonio de Mario Paz, comunicador indígena de la aldea Qom, cerca de la zona donde ocurrió la masacre. Buen día, Pilar, gracias por estar en comunicación con nosotros. Pilar, ¿nos escuchás? Hola. No nos escucha, Pilar. Hola. Ay, me estás escuchando, espera. Ahí va. Hola. Hola. Acá estoy. Ahí estamos, sí. ¿Ahí estás? ¿Escuchas? Sí, ahí te escucho. Ahí estamos. Ahí estamos, sintonizadas. Hola. Ahí está. Pusimos los cablecitos. Estamos bien. Bien. Bien, bueno. Bueno. Contanos de este hecho histórico, de este juicio, ¿no? Sí, sí, así como estabas diciendo, lo histórico aquí aparece por distintas cuestiones. Por un lado, porque el juicio que está sucediendo en estos días, como bien decías, es un hecho histórico en sí mismo, y además porque es un juicio que busca justamente traernos, hacer luz sobre un hecho histórico que sucedió hace casi 100 años, hace 98 años, en el Chaco. Así que es historia por todos lados. Como bien vos decías, este es un juicio por la verdad. Sí. No es un juicio del tipo, digamos, penal, donde alguien va a terminar preso o condenado por lo que se está juzgando, ya que si hubiera alguien, digamos que hay personas, hubo personas responsables, ya no están vivos, claro. Porque esto es un hecho que sucedió hace 98 años. Y entonces, tomando la experiencia de los juicios por la verdad que se hicieron cuando estaban vigentes las leyes de punto final y de obediencia debida, que no permitían que se siguieran juzgando los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, se tomó esta misma experiencia para también llevar a juicio un hecho que también es de un delito de lesa humanidad, porque es un delito cometido por el Estado argentino y con el que también podemos en el que también podemos utilizar la palabra genocidio, en el que el Estado argentino fue responsable y que fue una violación a los derechos humanos contra poblaciones indígenas, contra poblaciones Qom y Mocoit. Esto sucedió hace 98 años y entonces se hace este juicio por la verdad para determinar la responsabilidad del Estado, para establecer los hechos ocurridos. Es como los temas que muchas veces las y los historiadores investigamos para poder contar. Aquí también la justicia va a decir, esto pasó. Claro. El Estado fue responsable y también establecer una reparación, ¿no? Porque los pueblos están allí todavía, sobrevivientes, descendientes de las víctimas de aquella masacre de Napalpí. Así que la verdad que es un hecho histórico el juicio en sí mismo y es mucho de historia de nuestro país también lo que vamos a aprender con este juicio. Si te parece, sí. Ahí vos decías que tenés ahí unos audios de Mario Paz, que es comunicador, que sí. Es parte de la comunidad Qom. Y hay en el primer audio, él nos cuenta de qué se trata el juicio y bueno, y nos introduce en aquella masacre que produjo el Estado argentino hace 98 años. Bárbaro. Escuchamos entonces la presentación del juicio en el audio de Mario Paz. Hola, mi nombre es Mario Paz, comunicador indígena de la área de Qom, Toba. Soy de la provincia del Chaco, vivo en el lote 38, a 2 kilómetros donde ocurrió la gran masacre de Napalpí. ¿Qué es Napalpí? Napalpí es donde ocurrió esa gran masacre en el año 1924, donde hermanos, abuelo, tío de mi comunidad salieron en protesta por la mala paga que tenían del gobierno de su cosecha de algodón. Salieron a manifestarse, a pedir por una buena paga, y es donde ahí el Estado Nacional, el Estado chaqueño, en aquel entonces gobernado por Centeno en el año 1924, fue donde decidió mandar hacer esa gran masacre, donde murieron niños, mujeres, ancianos. Hoy se está realizando un gran juicio por la verdad de la masacre de Napalpí. Nosotros como comunidades, cuando hablamos de Napalpí, nos sentimos muy tristes porque sabemos que fueron masacrados, fueron mutilados gran parte de nuestra comunidad, comunidad toda. Es por eso que hoy, en donde estamos nosotros, se está perdiendo la lengua materna, nuestra lengua, por temor de nuestros padres, de por qué no nos enseñaron el hablar la idioma toba, nuestra lengua propia. Yo me siento como extraño por mi tierra, lo digo siempre, al no saber hablar mi lengua materna. Pero no es culpa de nuestros padres, no es culpa de nuestros abuelos, sino de culpa del Estado por dar la orden de aquella masacre que ocurrió, reitero, en el año 1924. Es por eso que hoy nos sentimos, por un lado, triste. Por un lado, triste porque vuelven a recabar lo que ha sucedido en ese año. Pero sabemos que se está realizando un juicio y ojalá que ese juicio sea el bien para toda mi comunidad, el bien para toda la comunidad de la provincia del Chaco, porque le beneficia a toda la provincia del Chaco, donde de un puntito de la provincia están viviendo la comunidad de origen, la comunidad de pueblos originarios, la comunidad toba. Una radio 90. Ahí escuchábamos, ¿no? A Mario Paz y lo duro que debe ser, por un lado, revivir todos esos hechos, pero por otro lado, la posibilidad de esta revisión histórica y como bien señalaba ahí, de reivindicar un poco esos orígenes. Esa masacre dejó un impacto y un miedo muy grande en las comunidades, como bien decía, de seguir compartiendo la tradición oral, el lenguaje. Bueno, ojalá que este juicio histórico sirva en algún punto para desandar todo eso, ¿no? Sí, Renata, sí, tal cual él transmite esta, tanto el dolor de escuchar, de hacer visible esta historia, pero sin duda va a marcar también un antes y un después en las propias comunidades esta posibilidad de reencontrarse aún con lo doloroso que es con la propia historia, que son en general las historias de las propias familias, ¿no? Sí. Es una historia muy, muy, muy cercana. Para contar ahí algunos datos, a veces en la historia, a veces no, en la historia argentina tenemos muy invisibilizada, no contada, estas partes de lo que ha hecho nuestro Estado a medida que se fue conformando. Y muchas veces pensamos en, no sé, en los enfrentamientos con los pueblos indígenas como algo de la época época colonial, de la época de la conquista de los españoles, y no como algo que siguió sucediendo o sigue sucediendo por parte de los estados ya independientes, como Argentina. Hace 100 años, que fue cuando sucedió esto, a comienzos del siglo XX, 1910, 1920, el Estado argentino todavía se enfrentaba militarmente con poblaciones originarias que hasta ese momento se habían tenido algún contacto con los pueblos, llamémoslo criollos, españoles, argentinos, como en regiones de frontera, pero que viviendo en territorios que quedaron incorporados al Estado argentino, tenían que empezar a reconocer a esta autoridad obligadamente, ¿no? Y es, los españoles no lograron sojuzgar a estos pueblos y es el Estado argentino el que entonces va a continuar con esta política, tanto de conseguir la obediencia, el reconocimiento como autoridad, como de apropiarse de sus territorios. Y en el norte argentino, en el noreste, que es la región que llamamos del Gran Chaco, lo que hoy es el norte de Santa Fe, Chaco, Formosa, el este de Salta, toda esa región fue conquistada, podemos decir, fueron tierras en las cuales el ejército argentino avanzó desde fines del siglo XIX y comenzado el siglo XX para apropiarse de esas tierras y para someter a la población. Para esta época, 1910-1920, el Estado argentino organizaba reducciones de indios, así la llamaban. Estas reducciones, hoy podríamos llamarlo campos de concentración, digamos, territorios delimitados a donde se obligaba a asentarse a población originaria que vivía en el Gran Chaco, que en muchos casos tenían prácticas de asentamiento más bien nómades o móviles, digamos, no quizás en un lugar fijo, y que como parte de una política que emprende el Estado para asentar y para empezar a disponer de esta mano de obra, porque en estas reducciones, como una de ellas es la reducción de Napalpí, es de la que estamos hablando, la funda del Estado argentino en 1913, hace un censo de población, los obliga a vivir ahí y utiliza todavía términos como los de civilizar a esta población, ¿no? Un lenguaje así de la época, que uno pensaría que fuera de la época colonial, pero que en el siglo XX todavía tenía vigencia. Y empieza a utilizarla como mano de obra, por ejemplo, en plantaciones de algodón que se hacían en esta región. Chaco, para esta época, había pasado de tener unas, no sé, 500 hectáreas a fines del 1800 cultivadas con algodón, a tener 50.000 hectáreas. Para 1923 tenía 50.000 hectáreas con cultivos de algodón. Y en gran medida la mano de obra que usaban era la de estas poblaciones obligadas a vivir en las reducciones y pagadas por un trabajo que pagaban miserablemente. Lo que sucede en julio de 1924 es que estas poblaciones van a organizar una huelga, reclamando tanto por un aumento del pago de su trabajo en la cosecha de algodón, como por una medida que había tomado el gobernador. El Chaco no era una provincia en esa época, era un territorio nacional, así que estaba gobernada por alguien que fuera designado por el presidente, que era Alvear en esa época. Y el gobernador, que recién Mario Paz lo nombraba, el gobernador era Fernando Centeno, y había tomado una medida que era no permitirles salir de la reducción para hacer otros trabajos. ¿Qué otro tipo de trabajos hacían? Por ejemplo, en la época de la zafra, de la caña de azúcar, de la cosecha, ir a trabajar a los ingenios azucareros. Que tampoco era que los trataran muy bien allí, pero era un trabajo que hacían estacionalmente. Les prohíbe esta salida. Entonces eso, sumado a la mala paga, va a hacer que se organice una huelga en julio del 24 para reclamar. Y esa huelga es la que va a tener como respuesta por parte del gobierno de este territorio nacional una masacre que se va a llevar la vida, todavía se está reconstruyendo, pero entre 400 y 500 personas, entre niños, niñas, mujeres, hombres, ancianos. Va a ser una masacre que se da sobre todo un día, que es el 19 de julio, pero que por lo que fueron contando distintos testigos continuó durante varios días más. Y que esta persecución que va a continuar es también lo que va a llevar a lo que Mario Paz nos contaba, que es el miedo a utilizar la lengua, claro, ¿no? El idioma, para ser reconocido. Y para estas comunidades que estuvieron corriendo por el monte durante días tratando de sobrevivir, sin duda ha sido una masacre, es una marca en sus propias experiencias, aún para los sobrevivientes, como la marca de decidir dejar de hablar el idioma o dejar de enseñarlo a los hijos o a los nietos por lo que en aquel momento había significado ser identificado como indígena. Hay una persona que fue clave en la reconstrucción de esta historia, que fue el historiador Juan Chico. Justo él es uno de los grandes, investigador, reconstruye, impulsa este juicio por la verdad, y el año pasado, en junio de 2021, muy joven, con 45 años, falleció por COVID. Ajá. Mario Paz nos cuenta ahí lo teníamos en el segundo audio, hace una breve referencia y también me parece que estaba bueno rendirle homenaje o traerlo aquí a Juan Chico, que fue uno de los grandes, de los historiadores que más aportó, y además él mismo parte de esta comunidad, que aportó a que pudiéramos conocer esta historia de la masacre de Napalpí. Lo escuchamos entonces juntas. También, el año pasado hemos perdido un gran historiador que fue Juan Chico, quien fue el que inició todo esto para que hoy salga este juicio. Este historiador, Juan Chico, primo mío, que falleció el año pasado por COVID y hoy se lo extraña mucho. ¿Quién fue el que fue a rescatar o sacar los restos de pueblos originarios, los restos que estaban en la vitrina, en La Plata, en un museo en La Plata? Fijaste vos hasta dónde lo tenían, los restos de aquellas víctimas, lo tenían en un museo en La Plata. ¿Quién fue este señor Juan Chico, quien fue a sacarlo de ahí? Y esos están ahora descansando en el lugar donde ocurrió el hecho, donde ocurrió esa masacre. Ahí escuchábamos entonces que además era primo, ¿no? Qué importante esa reconstrucción. Hoy por ahí, no sé cómo lo ves vos, hay otra visión. Bueno, este juicio histórico también seguramente permitirá, ir sanando algunas otras cosas, pero esta forma sistemática de inhibir el proceso de tradición oral, de seguir con la cultura, que ojalá, podamos empezar a revertir eso, ¿no? De hablar la lengua materna con orgullo y no con vergüenza, porque bueno, todas esas formas, la conquista del desierto, las reducciones de las que hablaban, que continuaron durante bastante tiempo, ¿no? Entrado bastante el siglo XX, había todavía reducciones, en el ingenio de los, como es, las cañas de azúcar y demás, siguió habiendo durante mucho tiempo esta forma de reducción, y que en realidad también era un amedrentamiento justamente para impedir que las tradiciones continuaran, ¿no? Sí, toda la conquista, digamos, sobre estos territorios del Gran Chaco tienen esta particularidad, digamos, muchas veces tenemos presente, también por los conflictos que todavía continúan y por los reclamos, todo el avance del Estado sobre la Patagonia, ¿no? Sí. Sobre otros pueblos de la Patagonia. Y allí el quedarse con sus tierras, el poner esas tierras a producir para la exportación. Ahora, la zona esta del Gran Chaco tiene la particularidad de que tenía gran cantidad de población y por el tipo de producciones como estas de las plantaciones de algodón, de la caña de azúcar, una gran necesidad por parte de los privados o si eran plantaciones del Estado, de mano de obra. Sí. Entonces hay una necesidad de disciplinamiento y la posibilidad de tener mano de obra muy, muy barata, claro, ¿sí? Bajo estas formas de disciplinamiento. Entonces, la verdad que que las historias son muy crueles y, como decías, además llegan hasta ahora, llegan hasta todavía lo que se ha ido avanzando, por ejemplo, en educación bilingüe. O sea, recién de las últimas décadas empezó a instalarse a nivel legal, digamos, pero todavía falta para llevarlo bien a la práctica, el hecho de reconocer en las escuelas públicas la educación bilingüe y que haya también un maestro de la lengua materna, de la lengua originaria en la escuela, y no solamente un maestro que habla castellano, porque hay el Mario Paz nos contaba su experiencia con la lengua COM, pero en el Chaco salteño, por ejemplo, las comunidades wichí hablan su lengua materna, que es el wichí, y en la escuela es donde empiezan a aprender el castellano. Y hasta hace poco tiempo, y en algunas escuelas hasta ahora, todavía el maestro solamente hablaba castellano. Entonces el choque cultural, digamos, y las posibilidades de aprendizaje y de respeto a la propia cultura, que prácticamente no existían, digamos. Entonces todavía, creo que hasta que no terminemos de hacernos cargo de que nuestra historia es una historia de pueblos indígenas, sí, además de inmigrantes de distintos lugares, de afrodescendientes, pero hasta que no reconozcamos que la Argentina es... tiene una historia que es indígena, creo que más y más difícil se va a hacer hasta que no lo pongamos bien en un lugar central. Y nuestra experiencia tan importante en juicios por violaciones a derechos humanos ligadas a la última dictadura, tenemos que terminar de abrir este canal que conecta lo que sucedió, las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, no solamente hace 40 años en la última dictadura, sino como los pueblos indígenas nos vienen reclamando, sobre lo que sucedió sobre ellos también. Claro. Porque es el mismo tipo de delito, es el Estado violentando o asesinando a la población, en este caso ya incluso como genocidio, en el sentido de querer aniquilar a un pueblo, ¿no? O de en un día llegar con el ejército, con la policía, y empezar a disparar y a perseguir en el monte, con aviones incluso, con fosas comunes. El equipo argentino de antropología forense ha trabajado allí en Napalpí, ubicando estas fosas comunes. Entonces, así como hemos aprendido a las cuestiones de derechos humanos a partir de la experiencia de la última dictadura, tenemos que poder ampliar la mirada y ver qué otras cuestiones quedan también bajo ese nombre, bajo ese título, digamos, que es el de memoria, verdad y justicia, que no solamente tiene que ver entonces con lo sucedido en la última dictadura. Claro. Claro, bueno, qué importante entonces lo que está sucediendo ahora a través de este juicio, que, como bien señalabas, es más bien de reparación histórica, de que quede asentado en nuestra historia lo que realmente sucedió ahí. Sí, de hecho es para los que trabajamos con historia es muy movilizante esta experiencia, porque en estos días van a estar declarando historiadores, historiadoras en un juicio, van a estar llevando sus documentos, sus investigaciones, los documentos a partir de los cuales, las fuentes históricas a partir de las cuales se fue reconstruyendo este hecho, las investigaciones de Juan Chico con muchas entrevistas a sobrevivientes que hoy ya fueron falleciendo. Hay una única sobreviviente que tiene 114 años, Rosa Grilo se llama, pero hay muchas entrevistas que llegaron a hacerse por Juan Chico y otros historiadores en los últimos años. Van a declarar historiadores, historiadoras, archivistas, hay una archivista, Mariana Nazar, que va a declarar y va a poder contar allí a la jueza, el carácter de estos documentos que están en el Archivo General de la Nación y que permitieron también documentar, demostrar lo que el Estado, el accionar del Estado en aquel momento, en 1924. Así que la verdad que es una experiencia que ojalá replique otras similares. Y si te parece, sí. Si vamos terminando, al final de esta conversación con Mario Paz le preguntaba como un poco a nivel a presente y futuro, ¿no? Porque esto habla de un reencontrarse con el pasado, pero también cuál la situación actual de estas comunidades también está llena de demandas y de cuestiones que no están saldadas aún. Así que bueno, él nos contaba un poco cuál era la situación actual, y empieza, para que se entienda ahí ahora cuando escuchemos el audio, él me hablaba de una independencia, y esto tenía que ver con la posibilidad de tener su propio gobierno, su propia intendencia. Así que podemos escucharlo ahí en el tercer audio, donde cuenta sobre algunas de las cuestiones que esperan que en este tiempo, ahora, en el presente y en un futuro cercano, se puedan ir concretando. Escuchamos. No, lo que te decía era independizarnos, porque hasta ahora seguimos nosotros bajo un municipio que está a 30 kilómetros de nuestro pueblo. Estamos dentro del departamento. Es por eso que también estamos peleando por nuestro municipio, que salga. Creería yo que ya para el año que viene estaríamos eligiendo nuestro propio intendente aborigen. Así que por ese lado también estamos contentos. Y en el tema de la reparación histórica, sí, esperamos del Estado una gran ayuda, pensando hacer un terciario, ya que acá contamos con un colegio secundario donde chicos salen del secundario y tienen que trasladarse 50 kilómetros de donde estamos para poder hacer un terciario, para poder tener un buen futuro. Y estamos ya en otro siglo, y hay comunidades de origen que no cuentan con energía eléctrica. Fíjate vos, no cuentan con una vivienda, una mejor vivienda. Bueno, todo eso se puede realizar. Bueno, la verdad que ojalá que esto sea también el impulso de dignificación que estamos necesitando, y para estos pueblos que además reclaman un Estado preexistente, inclusive, y reclaman al Estado esta reparación. Qué interesante, ¿no? Este proceso de decir, bueno, van en camino hacia tener un intendente aborigen, de pensar en que la reparación la van a invertir en mejoras en la comunidad, en un secundario, en un terciario, en educación para la comunidad. Qué importante. Sí, la verdad que sí, y para seguirlo, porque esto, hay varias redes que van a estar están transmitiendo estos días de juicio. Este juicio, por la verdad, se está llevando a cabo en Resistencia, en Chaco, y creo que por lo menos un mes, esto arrancó el 19 de abril, por lo menos hasta el 19 de mayo continúa, que allí ya para esos días saldrá un veredicto, no sé cómo le dirán, una sentencia final, digamos. Así que se puede rastrear por las redes para ir viendo los distintos testimonios, las declaraciones de sobrevivientes, hijos, nietos, historiadores, archivistas, todo lo que se vaya aportando sobre este tema. Y bueno, agradecerles a ustedes por tomar este tema para que desde los distintos territorios vayamos estando conociendo lo que va sucediendo. Y hay un saludo de despedida de Mario Paz, a quien a la distancia, después le voy a hacer llegar la nota, a la distancia tan amablemente, bueno, estuvo dispuesto a mandarnos estos audios, y que también está siguiendo el caso, él tan desde cerca, y deja un saludo para la radio y todos los oyentes. Ahí nos vamos a ir entonces con eso. Te agradecemos muchísimo a vos por todo este trabajo. Te invitamos, si querés, después del proceso del juicio, volvemos a hablar, así nos contás también cuál fue la dirección que fue tomando, qué se fue vivenciando ahí. Pero muchísimas gracias a vos por este trabajo y por permitirnos esta comunicación, para estar bien al tanto de qué significa, qué implica esta posibilidad de reparación histórica. Bien, sí, seguimos en contacto, seguro. Dale. Muchísimas gracias. No, muchísimas ustedes, gracias, Renata. A vos, Pilar, gracias. Desde Colonia Aborigen Chaco, desde Napalpí, le mando un fuerte abrazo a la radio comunitaria de Capilla del Monte. Un saludo enorme a todos los oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Y bueno, por sacar al aire esto, lo que ocurrió en mi provincia, hacia mi comunidad. Un fuerte abrazo.